HRV 90.5 de FM le proporciona la hora exacta del observatorio. Ponga a tiempo su reloj. 23 horas con 3 minutos. 11 de la noche con 3 minutos. Especiales de Rock and Roll en Radio V presenta. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. La banda que lideró el movimiento Britpop en los años 90. Oasis. Oasis en especiales de Rock and Roll en Radio V. A principios de 1991, el grupo de rock amateur The Rain, con base en Manchester, Inglaterra, e integrado por el guitarrista Paul Arthurs, el bajista Paul McGuigan y el baterista Tony McCarroll, despidió al cantante Chris Hudson y reclutó como su reemplazo a Liam Gallagher, compañero de escuela de McGuigan. A iniciativa de Gallagher, el grupo cambió su nombre a Oasis y empezó a ensayar una vez a la semana con Gallagher y McGuigan haciéndose cargo de la composición musical. El hermano mayor de Liam, Noel Gallagher, que acababa de regresar a Manchester luego de trabajar como Roddy en una gira norteamericana del grupo Inspiral Carpets, asistió a una de las primeras presentaciones de la banda el 18 de agosto de 1991 en el Club Broadwalk de Manchester. Luego de la tocada, Noel propuso integrarse al grupo como guitarrista y puso como condiciones que le dieran control absoluto de la composición de la música y que el grupo se comprometiera a buscar éxito comercial. El guitarrista Paul Arthurs aseguraría años más tarde: Noel tenía un montón de música lista. De repente pasamos de ser una banda con 4 canciones a tener cientos de ideas. De acuerdo al escritor John Harris, bajo la batuta de Noel Gallagher, Oasis desarrolló un sonido tan desprovisto de delicadeza y complejidad que terminó siendo prácticamente imparable. En mayo de 1993, Oasis firmó un contrato con la disquera Sony que le cedió los derechos de la banda en el Reino Unido a Creation Records, cuyo socio Alan McGee había descubierto al grupo en una tocada en Glasgow. Entre noviembre de 1993 y abril de 1994, Oasis grabó su álbum debut, Definitely Maybe, en 3 diferentes estudios en Cornwall, Liverpool y Manchester, y el 29 de agosto de 1994, el disco fue puesto en el mercado. Una semana después de su lanzamiento, Definitely Maybe alcanzó el número 1 de la lista de popularidad en el Reino Unido y se convirtió en el disco debut más vendido de la historia de Inglaterra. Finally found. Crisis, en especiales de Rock and Roll en Radio V. La gira promocional de Definitely Maybe tuvo una inusitada atención mediática, además de por la música, por los constantes incidentes provocados por los conflictos entre los hermanos Gallagher. Incluso, Noel renunció al grupo luego de una pelea con Liam después de un concierto en Los Ángeles y el manager del grupo tuvo que convencerlo de retractarse. Al terminar la gira, el grupo despidió al baterista Tony McCarroll, que fue reemplazado por Alan White. Para entonces, la prensa sensacionalista británica se deleitaba con una supuesta rivalidad entre Oasis y el grupo Blur, que dominaban las listas de popularidad y eran identificados como parte del movimiento llamado Britpop, que sería la respuesta inglesa al grunge estadounidense. Entre marzo y junio de 1995, Oasis se concentró en los Rockfield Studios de la ciudad de Monmouth para grabar su segundo disco, What's the Story, Morning Glory. Los trabajos no estuvieron exentos de tensiones. Cuando Noel decidió que él cantaría la canción Don't Look Back in Anger, Liam salió del estudio, fue a un club cercano y regresó con un grupo de 20 personas, lo que enfureció a Noel y los dos hermanos se liaron a golpes. La grabación tuvo que ser suspendida por varios días. El disco debutó en el número 1 de la lista de popularidad en el Reino Unido y se mantuvo en el top 3 durante 7 meses y terminaría vendiendo más de 22 millones de copias en todo el mundo. Crisis, en especiales de Rock and Roll en Radio V. La gira promocional de What's the Story Morning Glory terminó con dos conciertos en el mítico Network Park los días 10 y 11 de agosto de 1996 frente a 250 mil personas. El grupo recibió más de 2 millones y medio de solicitudes de boletos, un récord que persiste hasta la fecha en el Reino Unido. Ese mismo mes, Oasis grabó un episodio del programa Unplugged de MTV. Liam Gallagher no participó arguyendo una enfermedad respiratoria, pero vio el espectáculo en un balcón desde el cual gritó insultos a su hermano entre las canciones. En octubre de 1996, el grupo empezó a trabajar en su tercer disco en los Abbey Road Studios de Londres, pero luego de un par de semanas de asedio de los tabloides londinenses, los trabajos se mudaron a los Rich Farm Studios de Surrey. Noel Gallagher quería un sonido colosal y denso, así que en algunas canciones incluyó hasta 30 pistas de la misma grabación de guitarra para darle más volumen al sonido. El disco Be Here Now fue puesto en el mercado el 21 de agosto de 1997 y debutaría en el número 1 en el Reino Unido y en el número 2 en los Estados Unidos. Aunque la mayor parte de la crítica fue positiva con el disco, varios especialistas aseguraron que las canciones eran excesivamente largas, que el sonido de la banda era cada vez más pesado y que en general el disco estaba sobreproducido. Con el movimiento Britpop en declive, las ventas de Be Here Now no fueron las esperadas, alcanzando apenas un tercio del total de What's the Story Morning Glory. Tras la gira promocional, el grupo se tomó un descanso y a mediados de 1998 puso en el mercado la compilación de la 2B titulada The Master Plan. Step off the train on a lone at dawn, back into the home where I was born. The sun in the sky never raised an eye to me. They put on the tracks and they must be mine. Cool on the hill and I feel fine. Don't look back as you know what you might see. They know. Things we find. En especiales de rock and roll en Radio V. A principios de 1999, mientras bebía en un bar, Noel Gallagher leyó en una moneda de 2 libras la cita del científico Isaac Newton: "If I have sinned further, it is by standing on the shoulders of giants", y pensó que era una buena idea para el título de un disco. Apuntó la frase en una cajetilla de cigarros y al despertar al día siguiente se dio cuenta que había escrito shoulder en lugar de shoulders, y le pareció irónico y divertido citar incorrectamente al científico inglés. En abril de 1999, Oasis entró a los Olympic Studios de Londres para grabar el que sería su cuarto disco, pero a unas semanas de terminar los trabajos, Paul Arthurs y Paul McGuigan renunciaron a la banda y Noel Gallagher tuvo que regrabar todas sus contribuciones. Con una inédita formación de trío, los hermanos Gallagher acompañados del baterista Alan White, el 21 de febrero del año 2000, Oasis puso en el mercado el disco Standing in the Shoulder of Giants, editado por la disquera Big Brother, fundada por Noel Gallagher luego de la disolución de Creation Records. La respuesta de la crítica fue dividida. Se trataba de un disco oscuro y en cierta manera melancólico. El propio Noel Gallagher aseguró en una entrevista: "No es nuestro momento más brillante, pero aún con todo, se trata de un buen disco nacido en tiempos muy difíciles. Para este disco, trabajé más que nunca antes". En 2002, Liam Gallagher dijo en una entrevista: "Todo el mundo dice que Standing in the Shoulder of Giants es una porquería. Yo creo que es un excelente disco, solo que un poco diferente". Oasis, en especiales de Rock and Roll en Radio V. I wanna live you. I wanna... La gira de Standing in the Shoulder of Giants terminó con dos conciertos en el Wembley Stadium, que fueron grabados y luego editados en el disco en vivo Familiar to Millions. Entre octubre de 2001 y marzo de 2002, el grupo, que había reclutado al guitarrista Gem Archer y al bajista Andy Bell, trabajó en los Wheeler End Studios de Buckinghamshire y los Olympic Studios de Londres en el cuarto disco de su trayectoria. Notable por ser el primero de la banda en tener contribuciones de todos los miembros del grupo, el disco Heat and Chemistry fue puesto en el mercado en julio de 2002 y alcanzó el número uno de la lista de popularidad en Inglaterra y el 23 en los Estados Unidos. Si bien el grupo conservó su estilo de producción experimental, en varias canciones es notable un sonido de rock and roll más básico. Durante la gira promocional, el grupo tuvo que cancelar varios conciertos luego de protagonizar un accidente automovilístico en Indianápolis, Estados Unidos, y una gresca en un bar de Múnich, Alemania. I'm not afraid to die. future, you know it's buried beneath your feet. You know you look like a faded picture. I see the cracks freezing on your skin, and as the world slowly turns, it hits you. En especiales de rock and roll en Radio V. En enero de 2004, el baterista Alan White dejó Oasis y Noel Gallagher reclutó a Zack Starkey, hijo del legendario baterista de los Beatles Ringo Starr, para la grabación del sexto disco de la banda. La idea original era que el nuevo material fuera producido por Richard Fairless y Tim Holmes, integrantes del grupo de electrónico Dead in Vegas, pero tras grabar 10 canciones que no dejaron satisfecho a nadie, Noel Gallagher dio por terminada la colaboración. Tras una pausa de más de un mes, los trabajos reiniciaron y en junio de 2004, el grupo estrenó 2 canciones en su presentación en el festival de Glastonbury. Luego de tener problemas con el productor Marcus Russell, los trabajos se mudaron a los Capitol Studios de Los Ángeles, donde con asistencia del productor Dave Sardi, el grupo grabó nuevamente todo el disco. Finalmente, el 30 de mayo de 2005, Oasis puso en el mercado el disco Don't Believe the Truth, al que la crítica calificó como el mejor disco de Oasis desde What's the Story, Morning Glory. En especiales de rock and roll en Radio V. En En agosto de 2007, Oasis regresó a los Abbey Road Studios para grabar su séptimo disco. Entrevistado durante el proceso, Liam Gallagher aseguró: "Tenemos puras canciones de rock, no hay nada acústico, todo suena pesado y fuerte". Por su parte, Noel Gallagher declaró: "El disco es colosal, rockero, sonará grandioso en vivo, que es lo más importante para nosotros". En febrero de 2008, la revista Q realizó una encuesta para determinar los mejores 50 discos ingleses de los últimos 15 años y los discos Definitely Maybe y What's the Story Morning Glory fueron colocados en los puestos 1 y 2 respectivamente. Don't Believe the Truth alcanzó el número 14 y Be Here Now el número 22. El 6 de octubre de 2008, Oasis puso en el mercado el disco Dig Out Your Soul. El crítico Jonathan Cohen de la revista Billboard aseguró que el nuevo disco hacía juego a la perfección con What's the Story Morning Glory, el disco más celebrado de la banda, y Luke Bainbridge del periódico The Observer escribió que si bien Dig Out Your Soul no les haría ganar nuevos seguidores, sí complacería a la mayoría de sus fanáticos. El 28 de agosto de 2009, minutos antes de que el grupo se presentara en el festival Rock en 100, los hermanos Gallagher se liaron a golpes y el concierto tuvo que ser cancelado. El manager de la banda publicó un comunicado en el que aseguraba que Oasis había dejado de existir. Minutos más tarde, Noel Gallagher publicó en la página de internet del grupo la siguiente declaración: "Con mucha tristeza y gran alivio, esta noche renuncio a Oasis. La gente dirá y escribirá lo que le plazca, pero no puedo trabajar con Liam un día más". Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.